Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Gracias por acompañarnos en Cortos desde la casa. El enamorado y el despistado. Así se denomina el dúo de esculturas de bustos del médico Teddy Cobeña, que en España recibe elogios de la reina Sofía. La escultura del portoviejense Teddy Cobeña es una de las 16 esculturas que forman parte de la exposición 50 Reina Sofía de Pintura y Escultura, que se mantiene abierta en la sala El Águila del Archivo Regional de la Comunidad de Madrid, España. Las esculturas de Cobeña, quien radica en esa nación ibérica desde 1999, generó interés en la reina emérita Sofía, quien asistió a la muestra, la cual estará disponible al público hasta el próximo 10 de marzo. La exposición, organizada por la Asociación Española de Pintores y Escultores con la colaboración de Google, incluye otras 37 pinturas. El artista indicó que la soberana durante su recorrido le preguntó sobre la técnica y el uso de las patinas que le dan color al bronce, material del cual está hecho la escultura, además también de felicitarlo por su obra. Cobeña asegura que ha presentado exposiciones de sus esculturas en varias ciudades españolas, francesas e italianas. Sobre Italia, el escultor afirmó que exhibió en Florencia. Allá llevó una obra a petición del presidente del Concilio de la Toscana, Eugenio Gianni. Además, recibió la medalla de la escultura en Madrid en noviembre pasado. Considerado como un arte poético prolongado, la obra Manantial de Ensueños se presentará el 11 de marzo en la Sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a las 19 horas. Los detalles los tiene Darío Males. En esta ocasión, José Villacreces Vinuesa presenta una compilación de textos poéticos donde el autor plasma las angustias humanas que se han extraviado en nuestra razón de ser, de la levedad y sutil transitar por la vida. En entrevista a los medios, el presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo de Chimborazo, sobre el libro ha señalado que esta obra literaria fluye en vocablos sencillos, serenos y transparentes como el agua de un manantial, con la intención sensiblemente humana de un poeta en la revelación tangible de sus sueños. José Villacreces Vinuesa, riobambeño de 73 años, es máster en Ingeniería en Alimentos. Publicó artículos de opinión en diario El Universo de Guayaquil y otros de carácter técnico en la revista Universidad. Su primer libro fue Nervios de Guitarra. Manantial de Ensueños se convierte en su segunda producción literaria. Hasta aquí Cortos desde la Casa. Les acompañamos Darío Males y Laura Ríos Armijo. Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.